Política. La ciudad genérica tiene una, a veces distante, relación con un régimen más o menos autoritario, local o nacional, normalmente los compinches del líder, quienquiera que fuese, decidían desarrollar una pieza del centro o de la periferia, o incluso fundar una nueva ciudad en medio de la nada, y provocar así el estallido que ponía la ciudad en el mapa. A menudo, el régimen ha desarrollado un grado sorprendente de invisibilidad, como si, a través de esa gran permisividad, la ciudad genérica resistiera lo dictatorial.